Déjame tranquilo, te vieras callar. Tantas ilusiones y tanto esperar para comprender que no me quieres más. ¿Cómo te quiero? Palabras. ¿Cómo te extraño? Sos todo en mi vida y muero sin ti. Tantas ilusiones y tanto esperar para comprender que no me quieres más. Soy solo tuya. Palabras. Eres mi vida. Soy solo tú.